latir día tras día sin desfallecer. Cuando el ocaso nos llene la piel, quiero mimarte y verte envejecer. Y no reñir, tan solo amar y asegurarnos que siempre así será. Siempre serás mi otra mitad, faro de luz que brilla en mi tempestad. Mi destino eterno, siempre te adoraré. Ay, cómo te estoy adorando, amor. Gracias al cielo por brindarme tu querer. Eres el destino que Dios quiso para mí. Doy gracias al cielo por brindarme tu querer.